su programa La Verdad, una alternativa, junto a Claudio Rojas y María Cecilia Bartolín, aquí en la Radio Puente Alto 107.5 FM Estéreo. Bienvenido a disfrutar de gratos momentos acá en La Verdad, una alternativa. Adelante, muchachos. ¿Cómo están, queridos amigos de nuestra de su programa La Verdad, una alternativa? Aquí estamos felices en un día de invierno precioso, lleno de estrellas. Aquí estoy junto. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que hayan tenido una buena semana hasta el día de hoy. Seguimos con muchos temas ahí pendientes. Esperemos que el frío no esté haciendo mucha mella. Les pedimos solidaridad con aquella gente que no tiene, que vive en la calle, que en todas las comunas de Santiago y de Chile hay. Y también con los perritos, con los animalitos. Gatos también que están en la calle, de repente un platito caliente, un sándwich o un café para esta gente que vive en situación de calle y no por voluntad, sino que por necesidad. Eso creo que si cada uno de nosotros hiciéramos de repente un gesto amable para con los que menos tienen, este mundo sería un poquitito mejor y colocaríamos una sonrisa de agradecimiento en la cara de una de estas personas que lo pasan tan mal, sobre todo en invierno. Además, hacer eso, la verdad es que nos entrega algo que ninguna otra actividad del quehacer humano nos entrega. Sí, nos hace un poco más humanos. Porque ser solidario nos hace un poco más humanos. Y hemos perdido tanta humanidad en realidad en este sistema competitivo, tan brutal, desde el colegio que nos hacen ser competitivos. Entonces, eso es un poco una solicitud. Si podemos ayudar, ayudemos. ¿Ah? Con aquello que tenemos en la casa, de repente una chomba, chaquetones, chalecos, cosas que no usamos por mucho tiempo, alguien más lo puede necesitar. Creo que es importante. Y nos va a hacer sentir mucho mejor. Sí. Bueno, vamos al grano. Sí. Bueno, sigamos con la historia de los profesores, que ha sido una larga historia. La semana pasada hubo conversaciones, jueves y viernes. Salió, de alguna manera, una conversación larga con la ministra, que se vio a estas alturas obligada a sentarse a conversar porque no lo había hecho con los profesores. Y salió algunas cosas, no las que esperaban los profesores, claramente, porque el tema de la mención para las educadoras de párvulo y para los profesores de diferenciado no apareció, no se toca el tema. No se toca el tema tampoco acerca de la deuda histórica, se habla de seguir dialogando, que es nada. Lo que ellos esperaban era que por lo menos se hiciera una mesa de conversación y en base a esa mesa seguir dialogando de manera más formal, tampoco aceptaron. Se habla también del currículum, el tema de que historia y educación física no sean optativos, sino que obligatorios en tercero y cuarto medio. Esas fueron las cosas que más... más relevante, digamos, de todo el petitorio, independiente al tema de la infraestructura, que es una cosa que es de responsabilidad del Ministerio de Educación, por supuesto. Pero bueno, se hizo una consulta, se entregaron los datos, lo hicieron el viernes en la noche, luego de una asamblea, y este lunes votaron. Todos los profesores, las bases de los profesores, porque aquí no fue una decisión, ojo, de la asamblea ni de la directiva, sino que fue una decisión de las bases. Las bases votaron y votaron en contra de aceptar esto que se les estaba proponiendo. Ahora, hay el fin de semana también un dato que es relevante y que tanto el presidente como la ministra hicieron llamados por televisión públicamente. Una de las cosas que dijo la ministra Marcela Cubillo fue esto textual: están hoy todas las condiciones para volver a clases en todos los colegios, Por lo tanto, el llamado es que depongan el paro y que todos los profesores vuelvan a clases y que no sigamos a través de una paralización perjudicando a los niños de la educación pública. Aquí lo único que se está haciendo es aumentar la desigualdad en materia de educación en Chile. Eso es parte de lo que ella dijo. Y lo otro que dijo fue que si el paro sigue y no se pueden recalendarizar las clases, las que no se puedan hacer no se van a pagar. Fue tajante, fue muy tajante. Y por otro lado, el presidente también habló de que ya basta, de que estaban politizando el tema. De alguna manera, le echaron un poquitito de leña al fuego. Esa es la verdad. Porque nadie que está negociando se planta a hacer este tipo de declaraciones cuando se espera una respuesta de tu interlocutor. Correcto. Y hay muchos entretelones de esto, ¿eh? Y salió ahora lo último que yo vi, es que el vicepresidente Jaime Gajardo, expresidente del Colegio de Profesores, que según muchos, por intercesión del gobierno, está metiendo la cuchara con el objeto de dividir el movimiento. Haciendo las veces de interlocutor para interceder, para que depongan la paralización. Pero el gobierno se equivoca porque, tal como dijo Mario Aguilar, esto no lo decide él, no, sino que lo deciden las bases. Y las bases dieron amplia mayoría al paro. Ahora, ojo, ¿eh? Yo escuché al ex presidente de los profesores, no recuerdo el nombre, se me va. Gajardo, Jaime Gajardo. Y él llamó a los profesores a rechazar la propuesta, porque no estaban dando respuesta a las cosas primordiales que ellos querían, que era la mención para las parvularias y para los profesores de niños con discapacidad. El tema histórico, que querían una mesa, ni siquiera querían, porque la ministra habló de que de pagarse el tema histórico, de pagarse la mención, tenían que gastar, en el caso de la mención, como 30 mil millones de pesos, y que el gobierno no tiene. Pero eso no es así. Lo que ellos están postulando es que de aquí al 2026 vayan paulatinamente pagándole a los más antiguos y así hasta los más nuevos, de manera de que no tienen que desembolsar 30 mil millones de pesos. Tienen que desembolsar de a poco plata, porque efectivamente los presupuestos ya están, ¿no es cierto? Y esto no estaba contabilizado. Por lo tanto, tienen que sacar dinero de otras partes. Ahora, Gajardo llamó a los profesores de las bases a rechazar la propuesta, porque no les estaban dando prácticamente nada de lo que era más importante para ellos. Estaban hablando de otras cosas que eran absolutamente relevantes. Por lo tanto, él no llamó a aceptar esto, muy por el contrario, llamó al paro. No dije yo que no. Aceptar, pero sí a flexibilizar posición. No, llamó a paro. De hecho, están las declaraciones. Él llamó a que se rechazara este tema. Y de hecho, Mario Aguilar lo dijo: nosotros no elegimos nada. Aquí las bases son las que deciden. Y eligieron por más del 76% seguir en paro. Ahora, ¿a qué está apostando el gobierno? El gobierno está apostando, efectivamente, a que esta movilización, como muchas otras, termine desgastándose, terminen los mismos profesores boicoteando y diciendo: no, ya es demasiado, qué sé yo, volvamos a clase, la base, y quitándole el piso a la directiva, ¿no es cierto? Y por otro lado, que la misma gente, los apoderados en este caso, la gente que tiene que ver con los colegios, empiece a presionar para que dejenla. Ahora, al revés de esto, esta movilización hasta ahora ha sumado organizaciones. No Más AFP, Chile Mejor Sin TLC, la CUT, la ¿cómo que se llama? Confusam. La Confusam, la FEMPRUS, la FECH, o sea, ha ido sumando sumando organizaciones que están apoyando el paro de los profesores, no están rechazando. Y además tienen el apoyo de los apoderados organizados, que son apoderados de los colegios emblemáticos, que hoy por hoy están teniendo problemas con ¿cómo es que se llama? Están teniendo problemas con los colegios emblemáticos, con el tema de lo que está haciendo el alcalde Alessandri. Entonces, al revés de lo que piensa el gobierno, no se está desgastando esta movilización de los profesores, sino que está sumando organizaciones. Hasta ahora sigue sumando. Hoy, a las 8, me parece que hay un cacerolazo otra vez. La vez anterior hubo a nivel país, no solamente Santiago, sino que a nivel país. Hay movimientos en todas partes, en todo el país, en apoyo a los profesionales. De hecho, nuestro nieto nos contaba que ayer en la tarde, los profesores que están haciendo clases en su colegio, a la hora del recreo, pararon con carteles en el patio, apoyando la paralización de los profesores. Entonces, hay una suma. No están restándose, no están desertando de este paro y de esta movilización, muy por el contrario, están sumando. Y es un poco lo que pasó el año 2011, recuerda tú cuando los universitarios empezaron, luego los chicos de secundaria y finalmente los apoderados y el resto de la gente se movilizó con esta revolución pingüina, ¿te acuerdas? Que fueron sumándose. Con los profesores está pasando lo mismo. No hay un desgaste, hay un sumar apoyo de organizaciones sociales. Y eso es lo que no está pensando bien el gobierno. Ahora, esta semana que hubo el eclipse, ese mismo día a la ministra de Educación, la Cámara de Diputados, para que siguieran dialogando, hizo una sesión especial. Invitó a los profesores y le invitó a ella con 24 horas de anticipación, tal cual como tiene que hacerse, digamos, sujeto a las reglas, ¿ya? De cuánto tiempo tienes que tener para poder invitar a un ministro, qué sé yo, y todo lo demás. Con 24 horas de anticipación, se la invitó a ella. Y ella se fue al norte. A ver, privilegiadamente, al lado del presidente, el eclipse. Para ella es más importante un eclipse que solucionar el tema de los profesores y sentarse a conversar. Sí. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo pueden tener a una persona que está a cargo del Ministerio de Educación, que tiene un problema grave en sus manos, como es la paralización de los docentes, y porque hay un eclipse solar, yo me voy a ver el eclipse y dejo plantado a los diputados, que además hacen una sesión especial para que ellas sigan conversando y se aúnen, digamos, visiones, ¿no es cierto? No, ella se va a ver el... Claro, pero... Entonces... Pero este es un problema que no es solamente de la ministra. Sí. Estamos de porque acuerdo, el pero... presidente la apoya 100%, porque si no la habría echado. A ver, lo que pasa es que el presidente la apoya porque lo que quiere el presidente es simple y sencillamente terminar con la educación pública. Entonces ella está haciendo súper bien la pega para el gobierno. Aclaremos. Entonces, no está haciendo bien la pega para nosotros que queremos defender la educación pública. Y la educación pública de calidad. Aclaremos. Entonces, el tema es básicamente ese. ¿Cómo tienen a una persona que le pagan para solucionar problemas en el tema de educación y no se sienta a hablar con los profesores? No va a una invitación que le hace la Cámara de Diputados donde preparan una sesión especial para que sigan conversando, para poder llegar a un encuentro, ¿no es cierto? No, ella se va a ver el eclipse. Entonces, ¿qué clase de profesionales? Y se le está pagando para que haga la pega. Y sin embargo ella está amenazando, antes de que decidan nada, que si no se pueden reagendar las clases, se le van a descontar. Y yo pregunto, ¿y a ella se le descuenta cuando ella no va a trabajar? ¿O cuando ella no va a las invitaciones de la Cámara de Diputados, cuando tiene que ir a la Comisión de Educación? ¿Se le descuenta a ella? Porque la pareja no es dura, ¿no es cierto? No. Si se le va a descontar a los profesores que no pueden reagendar sus horas de clase, bueno, que a ella también se le descuente cuando no va a las invitaciones que le hace la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Pues, porque es parte de su pega, porque ella tiene que preocuparse de eso. Para eso le pagan. Y ojo, le pagan con la plata de todos los chilenos. Entonces, perdón, así como ella va a descontar, bueno, a ella también se le tiene que descontar, pues. Porque no está haciendo su pega. Entonces, ¿para qué tienen a alguien así que no hace la pega? Lo lógico es tener a alguien que se preocupe de los problemas de educación, sí. Y que son muchos. Bueno, esto va a seguir. Que el antecesor de ella era el que proponía bingo. O sea que Sí, para reparar los colegios. Los problemas de infraestructura que tenían los colegios, que los papás hicieran bingo. Bueno, ese es el tipo de autoridades que tenemos en este momento en los ministerios. Entonces, esto sigue, los profesores están decididos a seguir. Creo que el tema de la mención es una cosa de que en la que no van a transar, porque finalmente las educadoras de párvulo y las profesoras de niños con problemas, digamos, de educación diferencial, que se llama, permanecen la misma cantidad de horas que los otros profesores en la sala de clase con los alumnos. Por lo tanto, es absolutamente injusto que no se les pague la misma mención que se les paga a los otros. El hecho de que no se sienten a conversar el tema de la deuda histórica también, y el tema de la currícula, que me parece muy grave, que quieran eliminar historia y educación física, ya lo hablamos en otro programa, de lo grave que es para un país que tiene uno de los más altos índices de obesidad, precisamente en adolescentes, ¿no? A nivel mundial. Entonces, bueno, seguimos en eso, vamos a ver qué es lo que pasa más adelante y a seguir esperando. Pues ojalá que esta mujer termine por hacer la pega y no siga dando largas, porque la verdad es que resulta bastante complicado que no haya un interlocutor válido para poder sentarse a conversar con los profesores y darle una solución a este tema, creo yo. Sí. Vamos a una pausa y volvemos enseguida. Siempre debiéramos tener aquí arriba en la palma de la mano. Y sin embargo, muchas veces andan por allá abajo humillados y muchas veces ofendidos. Décimas para los profesores de mi país. Personas va modelando el profesor en la escuela, aunque por dentro le duela fracasar de cuando en cuando. Una ternura de madre define tu vocación, un libro tu corazón y una firmeza de padre. Aunque los perros te ladren, siempre sigues caminando, a tus niños enseñando, porque tu norte es el niño, el que educa con cariño. Personas va modelando. Persona va modelando el que enseña con amor, sin importarle el dolor de envejecer trabajando. Los años se van pasando, el tiempo vuela que vuela. El educar le consuela de pobreza inmerecida y va dejando su vida el profesor en la escuela. Poco le importa el dinero, aunque merece fortunas. Si le ofrecieran la luna, sus niños están primero. Trata lo mismo a un obrero que a un guaso con sus espuelas, que a un tío, a un padre, a una abuela. Todos son apoderados, dejando su casa a un lado, aunque por dentro le duela. A veces la ingratitud golpea su corazón cuando ve la incomprensión de una loca juventud. Se le enferma la salud, El cansancio va ganando. Se queda triste pensando si ha fallado al instruir o si es parte del vivir. Fracasar de cuando en cuando. Sin querer ponerte serio, eres faro y eres guía, libro de todos los días que descorre los misterios. A todo mi magisterio yo lo quiero saludar, pues la misión de enseñar es una prueba de amor. Se despide, profesor, un poeta popular. Muchas gracias. El diputado Zafirio, el diputado independiente. La noticia dice, no es que lo suscribamos nosotros, pero por eso que lo leo. La noticia dice: Zafirio pide renuncia de Larraín, el ministro de Justicia, y del Lisa que hubo tráfico de órganos en caso Sename. El parlamentario también exigió que el fiscal nacional, Jorge Abbott, dejara su cargo acusándolo de ocultar información. Desde el Ministerio de Justicia desmintieron al diputado. A ver, antes de seguir, yo quisiera hacer un pequeño comentario. Aquí hay dos posibilidades. O el señor Zafirio es un loco deschavetado, o realmente que nosotros sabemos que investiga el caso del Sename hace muchos años, hace mucho tiempo, y descubrió algo muy de la mayor gravedad para atreverse a aventurar una solicitud de renuncia al ministro y también al fiscal nacional. Tiene que ser algo muy grave. Por ahora no se ha destapado, pero hay muchas cosas que vamos a ir comentando como para intuir de que la gravedad del problema. Sí, hay que recordar que el diputado Zafirio, la vez anterior fue quien habló de lo que pasaba en el Sename, del tema de los abusos dentro del Sename, y de ahí se destapó toda una investigación que trajo como consecuencia una investigación desde el 2005 al 2016, me parece, del 2016. Y se habló en ese entonces de 1.313 casos. Estamos hablando de no un gobierno, ojo, estamos hablando de varios gobiernos. Sí. Y ojo, no hay una investigación de lo que pasaba en el Sename en época de dictadura tampoco. Así que no podemos saber para atrás cuántos más hay. Estamos hablando de 1.313 casos que fueron los que se descubrieron en esta investigación, donde se habló de abusos por parte de quienes trabajan en el Sename, abusos por parte de familiares que visitan a los niños, abusos por parte de niños con los niños, unos más grandes, otros más chicos, ¿no? Dentro del mismo Sename, pero además unas deficiencias brutales en el Sename, en el sentido de que en muchos de estos lugares no hay una persona que sepa de atención médica, primero. Segundo, en los que hay la calidad de la persona que tiene que ver con atención médica es deficiente, no tiene todos los conocimientos que debiera de tener. De hecho, por esa razón hay muchos niños que han muerto y que han muerto por ineficiencia, ahogados con sus propios vómitos, por falta de atención, y así un montón, suma y sigue. La vez anterior la investigación fue brutal. Una de las cosas que este gobierno dijo en campaña que los niños iban a estar primero y todo lo demás. Sin embargo, una de las primeras cosas que hace este gobierno es rebajar la cantidad de dinero que se entrega al Sename. Entonces, ¿cómo los niños van a estar primero si les estoy quitando fondos para mejorar precisamente la calidad de vida que tienen estos chicos? Y ojo, estos chicos están en el Sename no porque quieran estar, sino que porque están en peligro en los lugares familiares, en sus casas. Entonces el gobierno los retira, o el Estado los retira, no hablemos gobierno, el Estado los retira para para protegerlos. Y sin embargo, están en una situación brutal. Mira. El informe de la PDI dice que en el 100% de los centros se han cometido, comillas, de manera permanente y sistemática, acciones que lesionan los derechos de los niños. El documento fue entregado a la Fiscalía de Los Lagos y a funcionarios del gobierno en diciembre de 2008. Eso es lo que dice la PDI. Estoy leyendo, esto es textual. Pero no se hizo público hasta ahora. En él se detalla que en un 50% de los hogares a nivel nacional se han verificado abusos sexuales. Que 42 centros a nivel nacional no tienen un encargado de salud. Y que 44% de los centros no cumple con los protocolos mínimos exigidos por el SENAME, entre otros datos más que preocupantes. ¿Ya? Ahora, una de las cosas que dice este informe, que habla de una investigación extensa, ¿ya? Y que recuerda la investigación del 2005 al 2016 de la vez anterior, que fueron 1.313 muertos. El documento revelado, dice por el diputado René Zaffini, publicado en CIPER, ha permanecido oculto a la opinión pública por más de 7 meses y da cuenta del sistemático maltrato que sufren los niños, niñas y adolescentes del SENAME. Según el informe, en 2017 se registraron 2.071 casos de violencia y maltratos graves, incluyendo 310 agresiones de connotación sexual en hogares del SENAME. En el 88,3% de las residencias se ha registrado algún tipo de vulneración grave con los derechos de los niños, niñas y adolescentes durante su estadía residencial. Estas acciones de vulneración de derechos contra los niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros, advierte el documento. Respecto a la salud, las cifras sorprenden. 42 centros no tienen un encargado de salud. Entre los 198 centros que sí cuentan con uno, los funcionarios no se encuentran debidamente capacitados. El 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas. Y el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el SENAME. Estamos hablando aquí de una dejación brutal. Recordemos que está el informe anterior, donde se habló de 1.313 muertos, por distintas razones y causas, pero la gran mayoría tienen responsabilidad directa el SENAME por ineficiencias. Y resulta que este informe de la PDI da cuenta de exactamente lo mismo. Luego de 2 años de que salió a la luz pública ese informe, y seguimos haciendo lo mismo, no hay ni una mejora, no se han puesto a recaudo, mayor investigación, mayores cámaras, hacer una reestructuración completa, nada. ¿Te das cuenta? Mueren los niños, a nadie le importa. Y no han hecho absolutamente nada. ¿Sabes cuál es uno de los orígenes del problema? Resulta que el SENAME es una institución fiscal, pero ellos funcionan y contratan los servicios a privados mediante licitación, al mejor postor o eventualmente al que más beneficio pueda darle a... Sí, mira. Entonces, por ahí hay una fuente de corrupción y como tal la dejadez de los niños a un lado. O sea, los niños son prácticamente de a la deriva. Mira, yo, y lo que yo voy a decir me consta porque tengo un sobrino que es psicólogo y él trabajó en un centro externo del SENAME. Y él hizo un grupo de trabajo, él es psicólogo infantil, psicólogo clínico, ¿ya? Y él hizo un grupo de trabajo, gente espectacular, y pidió muchos cambios, y empezó a pedir cambios para poder atender bien a los chicos. Bueno, y empezaron a hacerle la guerra, porque estaba pidiendo cambios, ¿cierto? Y bueno, sabemos que esas cosas pasan cuando quieren que las cosas estén quietitas, que no sé, que no muevan mucho las aguas porque la podredumbre sale. Que lamentablemente es así. Bueno, a él, después de tanta bulla que hizo, qué sé yo, no sé qué, él dijo que iba a renunciar y que iba a mandar una carta al Ministerio de Justicia diciendo todo lo que él había visto y todo lo malo que había dentro de este centro, que es un centro externo, no de Sename, pero de los que funcionan externamente. Lo llamaron del Sename, le ofrecieron otro cargo, le ofrecieron más plata incluso, para que no mandara ni una carta. Por supuesto, él mandó la carta y dijo que no podía seguir trabajando en esas condiciones y que lo que estaban haciendo con los niños era barbárico, que era mejor que estuvieran en su casa. Con todo lo que implicaba, era mejor que estuvieran con sus padres, ¿cachai? O con sus parientes. Pero que estuvieran aquí era simple y sencillamente violar todos sus derechos, no una, todos los santos días. Y por la misma gente que está dentro del servicio, o sea, ni siquiera gente externa, sino que gente que trabaja dentro de los servicios del Sename y de estos otros. Sí. Por lo tanto, a mí no me extraña todo esto. Ahora, aquí hay una cosa muy grave que lo dice el senador, y cito textual. El diputado. Y esto es textual. Y él dice lo siguiente. El parlamentario detalló, tras la investigación, que se concluye que, comillas, el 88% de las residencias registró abuso físico, maltrato y abuso sexual. El 83% del personal que presta servicios en los centros no cumple con el perfil necesario exigido por el Sename. O sea, contratan a cualquiera. Y por otro lado, por supuesto, porque un especialista te cobra más caro. Ahora, y por otro lado, él dice, comillas, es extraño, dice, que habiéndose investigado 878 muertes de un total de 1.313 de la vez anterior, no haya formalizaciones, no haya responsables. No se sabe qué ocurrió con ellos, ni siquiera sabemos dónde están sepultados sus cuerpos, afirmó. Claro. Eso lo dice él. Y eso es grave. Eso es tremendamente grave. Eso es gravísimo. O sea, pero es que no puede caber en nuestra cabeza que se investigaron todas esas muertes y no hay ningún resultado. Por eso te digo. Entonces hay algo muy hediondo. Ya. Porque resulta que, ¿cómo es posible si es que no tienen lógica? La justicia queda en ridículo, el gobierno queda en ridículo. ¿Cómo es posible? Nadie, los cuerpos no están donde están, nadie sabe. Entonces ahí el diputado especula. Junto con eso, él aseveró que, comillas, si no sabemos dónde están sepultados sus cuerpos, tampoco podemos pedir que se exhumen sus cuerpos, porque podemos, razonablemente, dice él, pensar que esos cuerpos también fueron materia de tráfico de órganos, que no ha podido acreditarse por la opacidad con la que se ha actuado en esta investigación. A mí me parece gravísimo que después de investigar 878 de las muertes que arrojó esa investigación, no haya nadie siquiera citado para dar un testimonio, no hay nada. Entonces aquí estamos hablando, o este hombre miente y es un loco de remate, o hay simplemente una colusión entre la policía, entre el Sename y el gobierno. Y los gobiernos, o sea, ojo, aquí no es este gobierno, sino que todos los gobiernos, porque estamos hablando de una investigación que se hizo desde el 2005 al 2016, donde pasan muchos gobiernos. Entonces, ¿aquí hay una colisión o este hombre está loco? Y la vez anterior resultó cierto todo lo que dijo, por lo tanto yo no tengo por qué pensar que hoy está mintiendo. Ahora, tenemos que investigar más, claro, porque estamos tomando en cuenta lo que él está diciendo. Nosotros no estamos aseverando nada, hemos leído textualmente lo que él dice. Pero si él dice eso, tal como la vez anterior lo dijo, debe tener pruebas. No puede, porque además se expone. Si mintiera, se expone a una demanda brutal, entonces no creo que él lo haga. A lo menos hasta ahora él ha sido una persona muy seria en cuanto a investigaciones se trata. Atreverse a decir que pedirle la renuncia al fiscal y al ministro tiene que tener pruebas muy contundentes, que no la está publicando. Claro, entonces, por eso te digo, esto está empezando. Así que tenemos que tener paciencia y ver. Ahora, a mí me parece brutal que el Estado, en este caso a través del gobierno, haya rebajado los fondos que se necesitaban o que se le daban al Sename, considerando que hay una cantidad de deficiencias brutales, sobre todo en la calidad de personas que atienden a estos niños que están en peligro en sus casas, que el gobierno los toma para protegerlos y sin embargo los vulnera aún peor, tal vez, de lo que podrían estar siendo vulnerados en sus propios hogares. Por lo tanto, vamos a seguir investigando, vamos a seguir viendo qué es lo que pasa con esto. Sí. ¿Y qué se puede hacer? Porque de verdad me parece impresentable que un gobierno no se preocupe de lo que le pasa al futuro. En cualquier país del mundo, con esto, con al este, futuro del país. Presentar este hecho, ¿no? El diputado, yo creo que el fiscal se va. Y el ministro también. Sí, pero aclaremos que el fiscal Abo tiene una buena historia para atrás. No, el fiscal Abo te regalón de Piñera. No, pero más allá de Piñera, estoy hablando que tiene una historia bien, bien oscura. Bien oscura para atrás, así que, y no solamente con Piñera, ojo. Entonces, es complicadito. Vamos a pasar ahora a una pausa y vamos a internacional. Perfecto. Capitana Carola Rackete, no sé si se pronuncia así, que si ustedes sabrán, fue arrestada por rescatar inmigrantes en el Mediterráneo. Recordemos que en general los países de Europa han endurecido su postura con respecto a los inmigrantes Y aclaremos, los inmigrantes se van de su país no porque quieren, sino que arrancan de guerras y de hambre y de otras cosas, digamos. No lo hacen porque no lo hacen porque quieren, sino que porque se ven obligados a aquello. Bueno, esta capitana del Sea-Watch 3, Carola Raquet, rescató a 40 migrantes en el mar Mediterráneo, a pesar de que le habían dicho que no, porque la orden es de que no rescaten a los inmigrantes. O sea, tienen que dejarlos que se mueran ahogados. Esa es la orden que hay. Y ella no lo hizo. Ella rescató gente. Y no rescató a todos los que pudo. O sea, rescató a los que pudo y los otros lamentablemente murieron. Bueno, ella, después de 17 días en mar abierto, tomó la decisión de atracar en Lampedusa, en Italia, ¿ya? Y sabía, porque le habían advertido que si ella llegaba a Lampedusa la iban a arrestar. Pero sin embargo, era tan grave la situación de los inmigrantes que había rescatado, entre ellos había niños, por supuesto, que ella decidió atracar, entregarse y que estas 40 personas fueran llevadas y le dieran atención médica y todo lo demás. Fue llevada a la cárcel, estuvo en la cárcel, luego la presentaron ante en Agrigento, en Sicilia, ante el juez, una jueza mujer. hago el alcance porque la verdad es que lamentablemente las mujeres han demostrado a todo nivel tener un poco más de criterio, la verdad. Le presentan los hechos a la jueza y ella determina su libertad. A pesar de que el primer ministro italiano había dicho que no, que tenía que ser encarcelada, que tenía que ratificar su encarcelamiento. De hecho, se exponía una pena de 15 a 20 años. Correcto, por desobedecer la orden de no ayudar a los inmigrantes. Bueno, y la jueza dice que es imposible que ella la encarcele y que en realidad el hecho de que ella haya salvado personas es lo que todo ser humano debiera de hacer. Salvar vidas y no quitar vidas. Entonces, se generó, Matteo Salvini fue el ministro del Interior italiano, fue el principal promotor de su encarcelamiento, digamos. Porque él quiere, de alguna manera, quería tener un precedente para con otros que quieran salvar inmigrantes en el Mediterráneo. Bueno, una enorme lista de gente que empezaron a mandar por redes sociales aduciendo a su libertad. De hecho, el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, dijo que quien salva vidas no puede ser criminalizado. Y está bien. Ahora, nosotros sabemos que en un mundo como el que hoy tenemos, en el que hoy vivimos, el dejar morir a la gente pareciera ser normal. Pero eso no es normal, eso es anormal. Eso simple y sencillamente no se puede permitir. ¿Cómo puedo yo, si estoy ahí y tengo la posibilidad de rescatar a personas que se están ahogando, y las voy a dejar morir? O sea, ¿qué clase de humanidad, en qué clase de humanidad nos hemos convertido si somos capaces de hacer algo así? Y ojo, la gran mayoría de los inmigrantes son jóvenes, son niños, son mujeres embarazadas. Entonces, no se puede. No se puede. Ella lo que hizo fue reaccionar de la manera más normal, que es tratar de salvar vidas. Como debiéramos ser, digamos. ¿No? Como todos debiéramos ser, pero bueno, lamentablemente las autoridades de los países europeos... La legalidad del anticristo. En los países... La legalidad del anticristo prohíbe salvar vidas. En los países europeos se ha endurecido la posición de no recibir gente, y de hecho cuando los reciben los mandan a Marruecos, a Libia, a Turquía, y sabemos que en esos lugares los venden. Como antiguamente vendían esclavos, bueno, hoy también están vendiendo esclavos. Entonces, y nadie hace nada, y se sabe, y hay imágenes, y sin embargo ni un gobierno hace nada. Entonces, los gobiernos son los que promocionan la esclavitud. ¿Para dónde va esta humanidad? La verdad es que debiéramos de hacernos esa pregunta todos los días cuando nos levantamos y tratar de ser un poco más humanos. y ser más solidario, porque es parte de la esencia del hombre. Tenemos que tratar de ser como Carola Raquel. Correcto. Tenemos que rebelarnos a la legalidad despiadada del hombre de día, la legalidad del anticristo. Tenemos que ser humanos. Sí. Nosotros sabemos que tenemos que ser humanos. Ahora, si es legal o ilegal, no nos tiene que importar. Ese es otro tema. Eso se llama hacer lo que es correcto. Sí, pues escuchar al corazón. Y el corazón te dice que no puedo seguir de largo si alguien se está ahogando. Tengo que ayudarlo. Bueno. Es parte del tema. Bueno, y en otro tema que lo vamos a tocar así, a lo mejor otro día lo tocamos un poco más profundo, está el tema de las Islas Galápagos, que es patrimonio de la humanidad. Y resulta que Estados Unidos está, a pesar de que Estados Unidos dice que no tiene ningún convenio con Ecuador, Ecuador sí habla de un convenio que firmaron, entonces no hay a quién creerle, para que Estados Unidos vuelva, porque lo ha hecho por mucho tiempo, por siglos, a ocupar el aeropuerto de las Islas Galápagos. Pero implica que quieren agrandar el aeropuerto. Y resulta de que eso implica un trastorno. ¿Van a poner una base militar? No quieren colocar una base militar. No. Lo que dijo el gobierno ecuatoriano es que van a colocar ahí un aeropuerto más grande y van a colocar... ¿cómo que se llama? Almacenamiento de, en el fondo, combustible para los aviones, para que pasen ahí a abastecerse y sigan. Esto, por supuesto, con la ya tan usada historia de luchar en contra de los narcotraficantes. Todos nosotros sabemos, o bueno, yo creo en realidad, que el tema del narcotráfico, Estados Unidos se ha metido en Colombia, en Honduras y en un montón de países en general, de Centroamérica, de Latinoamérica en general, para luchar en contra del narcotráfico. Sin embargo, en cada país donde se mete, incluido Afganistán, ojo que ahí hay opio, en cada país donde se mete a luchar en contra del narcotráfico, resulta que las exportaciones de droga aumentan 25, 30, 40 y hasta 50%. Las exportaciones de droga en el país donde Estados Unidos se mete. Nosotros sabemos, por investigaciones que se han hecho, que efectivamente la CIA utiliza mucha de la droga incautada para venderla, para tener fondos para sus operaciones que hace fuera de su país. Porque el gobierno no tiene, porque sabemos que Estados Unidos está quebrado, ¿no es cierto? Entonces el gobierno no tiene plata para... Un presupuesto... Pero pequeñito. Relativamente pequeño en relación a todo lo que hace la CIA. Entonces, ¿de dónde saca la plata? De la droga. De la droga y de otras cosas. En Afganistán, por ejemplo, originalmente había una cantidad de plantaciones de opio. Hoy ha aumentado casi en un 70% las plantaciones de opio, después de la invasión, después del 2011, por el tema de los terroristas. ¿Y quién manda allí? Estados Unidos. Entonces, en todo lugar, en Colombia, ¿cuánto no han hecho? ¿Cuánta gente no ha muerto? Civiles muertos. ¿Cuánto no han hecho para eliminar la droga? Y sin embargo, hoy exportan más droga que cuando recién ingresaron la primera vez. Cuando instalaron las bases norteamericanas en Colombia, la excusa fue justamente combatir el narcotráfico. Exactamente. Y las FARC. Y resulta que hoy día tienen mucho más tráfico de droga y tienen mucho más plantaciones de cocaína. Pero ellos parece que son tan ineficientes para combatirla que no las ven. Hay 200.000 hectáreas más de cocaína plantada y no las ven. Correcto. Ahora, el problema que tienen es que en la Constitución ecuatoriana del 2008, en el artículo 5, dice lo siguiente: el Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras. Ahora, ellos dicen que no van a colocar una base militar, pero van a colocar ahí combustible para que se puedan reabastecer aviones que están en tema militar. Sabemos que Estados Unidos, donde mete su base, deja la grande. Y quienes más pagan eso son los civiles que viven en los alrededores. En este caso estamos hablando de la isla de las Galápagos. Es un lugar que es, tú lo dijiste al principio, santuario. Es santuario de la humanidad. Tiene una biodiversidad única a nivel mundial, única. No hay otra en ninguna otra parte. Y van a colocar tanques allí para almacenar combustible. ¿Cómo vamos a saber qué es lo que van a hacer? Aclaremos que los americanos no son qué brutos, qué cuidadosos en los lugares donde van. No. Se ha sabido claramente, ¿eh?, que en Haití, por ejemplo, los cascos azules, que son de Naciones Unidas, entre comillas, han utilizado la necesidad de la gente para obtener sexo por comida con las jóvenes. Entonces, no respetan ni el medio ambiente, ni a la gente, ni nada. Porque ellos se creen con el derecho de atropellar y hacer lo que ellos quieren en cualquier parte. Y además nadie lo puede. Entonces, Estados Unidos ya estuvo en las Islas Galápagos muchos años atrás, ¿ya? Entonces, no se sabe ni se cuantificó el daño que hubo ahí por los desechos, por los aviones que bajaban a cada rato y que mataban quién sabe cuántas iguanas, porque las iguanas andan por todas partes, incluido en el aeropuerto, ¿ya? Entonces, no se sabe el daño que causaron en esa época. Y ahora quieren volver a tener dominio. Y bueno, sabemos que Lenín Moreno, pro yanqui, ¿no es cierto? Porque con Correa no pasaba esto. Va a quedar o quedaría en manos de Estados Unidos. Ahora, hay una gran, gran oposición a nivel mundial por lo que implica las Islas Galápagos, de que Estados Unidos se meta en ellas. Así que ahí está. Por redes sociales se han armado firmas en contra de que ellos se metan allí. Yo recuerdo de que leí también que en época de la Segunda Guerra Mundial, desde 1941 a 1945, tenían permiso y de hecho la utilizaron para abastecimiento el aeropuerto que tienen allí, y que supuestamente una vez terminado el conflicto tenían que irse, pero no se fueron hasta 1948. Entonces, no sabemos qué es lo que puede pasar. Por lo tanto, hay una negativa a nivel mundial de que esto no ocurra. Ojalá y así sea. Pero bueno, señora, señor, si usted encuentra en redes sociales alguna firma para oponerse a esto, fírmelo, porque es patrimonio de la humanidad, es un lugar único, que no debiéramos de permitir que nadie, no solamente Estados Unidos, nadie, ningún país de los colonialistas vuelva a tener injerencia o vuelva a meter las manos en las Islas Galápagos. Sí. Y ahora tenemos el tema de Irán. Sí, complicado. Irán es un país tremendamente poderoso desde el punto de vista militar. Es un país chiita. Sí. Y que se opone a la monarquía sunita de Saudi, los países Arabia Saudita, Emiratos Árabes, ¿cuáles otros? Oman, sí, todos los países, Bahrein, sí, en fin, todos los países que son aliados de Arabia Saudita y Estados Unidos, y por supuesto a Israel. Sí, entonces, bueno, hay todo esto viene del tema de que había un acuerdo nuclear firmado por el presidente Obama el 2015 para limitar el tema de uranio enriquecido, para enriquecer uranio solamente hasta cierto nivel. Sí. Y resulta que Estados Unidos en forma unilateral se salió del acuerdo el año pasado con el señor Trump. No le gustó. ¿Cómo puedes hacer un acuerdo con un país que no respeta los acuerdos? Es que ese es el porque tema. También se salió del unilateralmente del tratado de misiles de alcance medio. Sí, correcto. Entonces, antes se salió el año 2000 y tanto, 2002, del SALT 2. Entonces, ¿cómo puedes hacer convenio con un país como ese? Ahora, el problema que tiene es que Irán se cansó. Irán se cansó de cumplir, porque fue verificado por organismos internacionales, de que Irán cumplió su parte del acuerdo, para evitar las sanciones económicas que le tenían, habían tenido antes del acuerdo, y que con el acuerdo se suspendieron. Sí. Entonces, Irán se mantuvo cumpliendo el acuerdo, tal como lo dijeron los veedores internacionales. Uh-huh. Bueno, ahora que Estados Unidos se salió del acuerdo, Irán se cansó, puso un plazo que se venció recién, y dejar de cumplir ellos ya el acuerdo, porque no puede ser que tengan que cumplir solamente ellos en circunstancias que Estados Unidos no lo cumple. Sí, lo que pasa es que ahí, cuando Estados Unidos se sale del acuerdo, además le pone sanciones a Irán porque quiere bloquear que Irán venda petróleo. Y presiona a los países que le compran petróleo a Irán para que no le compren. Correcto. Bajo apercibimiento de sanciones también. Correcto. O sea, que aclaremos que Estados Unidos... Salvo 8 países. Salvo 8 países, estamos de acuerdo. Y ojo, entre ellos, ellos. Mm. Porque ellos también. Dijo, no le compro más y después tuvo que volver a comprar. Entonces, vuelve a instaurar estas sanciones, aún peores que las anteriores. Irán resiste, y él sigue cumpliendo, hasta, como tú dices, hace 60 días atrás, pone un plazo y dice, si de aquí a 60 días no se eliminan las sanciones, yo dejo de cumplir el pacto. Claro. Y eso venció. Y él dejó de cumplir el pacto, por lo tanto ahora está acumulando uranio enriquecido a un porcentaje que le permitiría a armar bombas nucleares. Tiene que llegar al 90%. Pero, correcto. Pero solo el 20% para ellos estaba prohibido. Pero estaba prohibido. Bueno, el tema es que a raíz de todo este, de estas, ¿cómo se dice? Escaramuzas de rumores de guerra, llamémoslo así, uh-huh. Hubo un incidente donde Irán derribó un dron norteamericano que estaba en espacio aéreo iraní. Uh-huh. Lo dijo la gente de Irán y lo dijo la gente de Rusia. Sí. Estados Unidos dijo que no, que estaba en terreno internacional. Pero bueno. Yo le creo a Irán. Que yo también. Bueno, el hecho es que esto generó un casi, digamos, ataque norteamericano, según lo que dicen que Trump había estado a punto de atacar, pero que 10 minutos antes se había desistido. Ahora, ¿por qué se desistió? Porque Rusia tenía una flota importante en el Caribe, de un acorazado, no me acuerdo el nombre, pero es lo más moderno que existe en el mundo, con misiles hipersónicos, que ese solo acorazado es capaz de destruir todo Estados Unidos. Entonces, Rusia en este momento es el país que tiene las armas más modernas del mundo desde el punto de vista nuclear, y no desde el punto de vista tradicional, desde el punto de vista nuclear. Sí. Pero, entonces, eso habría sido la razón porque Irán... O sea, Estados Unidos se echó para atrás. Además, se le ha dicho a Estados Unidos muchas veces que una guerra con Irán es prácticamente imposible que salga exitoso. Porque no es lo mismo. No pudo con Siria, no. Y ahora tiene con Irán, es un ejército poderosísimo. Sí. Y además está China, está Rusia, está Siria y están otros países, entre los cuales también está Turquía. Correcto. Porque Turquía... En esta oportunidad está para ese lado. A veces se cambia. Turquía trabaja para Turquía. Bueno. Yo siempre lo he dicho. Pero Turquía también es un país muy poderoso desde el punto de vista militar. Sí. Ahora, entonces, Estados Unidos meterse ahí, no fue capaz de meterse en Venezuela, ya que tenía el incentivo del petróleo, que era muy apetitoso a 4 días de su país, en un país quebrado, era muy interesante, y sin embargo no se atrevió, menos se va a atrever allá. Y Estados Unidos está haciendo lo que hace allá solamente para darle gusto a los caprichos de Israel. Sí, porque de hecho Israel es el país que está con pánico, porque él sabe que Irán lo puede destruir. Ahora, se dice que este anuncio de Irán de aumentar su producción de uranio enriquecido es una advertencia a Europa, en el sentido de que no cumplirá sus compromisos a menos que los europeos alivien significativamente las duras sanciones. Porque los europeos han hecho caso de lo que dice Estados Unidos. Tú sabes que Europa agacha la cabeza y hace lo que Estados Unidos dice. Entonces, están solicitando de alguna manera con esto, diciéndole a Europa, ayúdenme y yo sigo cumpliendo el pacto. Pero ayúdenme en el sentido de que yo siga vendiendo petróleo. Porque si Irán deja de vender petróleo, se va a la quiebra. Se va a la quiebra. Por lo tanto, necesita vender petróleo. Y es lo que le está pidiendo Europa. Ahora, en Europa se han juntado países, los mismos, excepto Rusia, que hicieron este convenio, sin Estados Unidos, por supuesto, que es, me parece, Francia, Inglaterra y Reino Unido, perdón, y Alemania, para crear un mecanismo para poder hacer intercambios comerciales con Irán. Ahora, ¿qué es lo que ha dicho Irán? Al margen del dólar, esto. Sí. Pero Irán dice que no le sirve porque esto tiene que ver con aparatos médicos, alimentos y cosas humanitarias, medicinas. Y lo que él necesita vender es petróleo. No esto, porque de esto tiene. Lo que necesita vender es petróleo. Y está presionando de esta manera a Europa para que estos países empiecen a comprar nuevamente petróleo a Irán. ¿Ya? Entonces, ese es el mayor problema que tienen. Y la presión está para empezó a hacer esto para presionar la Unión Europea. Sabemos que la Unión Europea agacha la cabeza frente a Estados Unidos, pero no siempre, ojo. Así que hay que esperar y ver qué es lo que pasa con todo esto. Bien. Tenemos que esperar. Se nos acabó el tiempo, nos hemos pasado. Pedimos mil disculpas. Yo feliz de estar aquí y me despido. Nos vemos la próxima semana y que tengan un muy buen fin de semana. Gracias. Hasta pronto, queridos auditores. Nos vemos el próximo jueves. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Puente Alto ni de la Corporación de Desarrollo El Raco.